Hola, hola, ¿cómo están mis rolleros y mis rolleras? Muy buenas, sean todos y todas bienvenidas a una nueva edición de Mi Rollo es el Rock, la número 165 y la primera además de este mes de noviembre. Y qué mejor forma que darle la bienvenida a este mes de noviembre que metiéndole toda la caña posible a la FM Canaria con rock duro y conseguir que esto suene, que atruene. Estás en Radio La Guancha, la 107.2 de la FM, la casa del rock. Emitimos los lunes, los miércoles, los viernes y los sábados de 8 a 9 de la noche. Y además nos pueden seguir a través de estas distintas vías. Por ejemplo, la web de la radio, www.radiolaguancha.com, donde no solo pueden escuchar nuestro programa, sino toda la programación de esta maravillosa radio, que es Radio La Guancha. También tenemos grupo de Facebook que se llama Mi Rollo es el Rock Metal Radio Show. Ahí van al buscador, si lo buscan, es que teclean Mi Rollo es el Rock Metal Radio Show, lo buscan, se unen y pueden seguir toda la actividad que va surgiendo a través de este programa. Y ahí, en este grupo de Facebook en concreto, pues puntualmente vamos publicando todos los podcasts digitales de los programas que vamos moviendo por internet. También estamos en Instagram, como Mi Rollo es el Rock, todo rejuntadito. Y desde hace, bueno, desde hace ya un tiempo formamos con mucho orgullo y mucho honor de la parrilla de la web online 24 horas de radio metalera en castellano, Asaltomata Radio Rock. Y por Asaltomata, pues nos pueden seguir de dos maneras. La web, www.asaltomataradiorock.com, o descargándose la app. Y en Asaltomata salimos los miércoles de 10 a 11 de la mañana y los viernes de 4 a 5 de la tarde, todo hora canaria. Ya saben que si nos siguen desde la península, pues le tienen que sumar una horita más. Y saludamos, como no, al crack de la técnica, al gran Iván, que lo tenemos a los controles de sonido, y quien les habla, quien les va a acompañar durante esta aproximada hora radiofónica, un servidor, Tomás Orapa. En el programa de hoy, pues mucha musicona de calidad, bandas canarias, novedades discográficas, agenda de conciertos, bandas estatales, rock y metal internacional, noticias, información y muchas movidas más, todas las que quepan ahí empujadas en esta hora aproximada de metal radiofónico en la FM. Espero que disfruten del programa de hoy, suban el volumen porque nosotros empezamos. Y empezamos la descarga de hoy nada más y nada menos que con los Conflictivos, banda guanchera, que han sido los ganadores del concurso que desarrollamos en Facebook, que lo hacemos llamar La Canción del Oyente, donde, bueno, nosotros proponemos un listado de grupos y la gente también pueden agregar los que ellos, lo que todo el mundo considere oportuno, pues lo agregan. Se hace una votación y, bueno, en este caso, bueno, los más votados son los elegidos en sonar en la próxima edición de nuestro programa. Y los afortunados en esta última edición del juego, La Canción del Oyente, han sido los Conflictivos, así que vamos a saldar nuestra deuda. Lo que está claro es que no pasa para nada desapercibida la calidad del disco de los Conflictivos, este pedazo de disco que lleva por título Viaje al Sonido. Tenemos una dirección física de la radio donde no paran de llegarnos trabajos de bandas, de discográficas. Y bueno, pues aquí quedan pues para eso enclavada esta dirección, para que nos hagan llegar su música para nosotros poderle darle difusión en la FM Canaria. La dirección es la siguiente, apuntar: Radio La Guancha, programa Mi Rollo es el Rock, Avenida Hipólito Sinforiano número 14, 38440 La Guancha, Santa Cruz de Tenerife, Canarias, España. Abrimos Conflictivos, Nacido del Infierno. Tu presencia para las pulsaciones. Y seguimos con más acento canario en este arranque del programa. Acaban de sonar Los Conflictivos y vamos ahora con Los Cosecha Urbana. Nos cambiamos de isla desde Gran Canaria. Salud y mucho rock and roll. Así es el título del último disco de esta banda, Los Cosecha Urbana. Ahí está Peña, la batería, Albertito bajo, Carlucci, guitarra y voz. Por cierto, es Mandarrias Band y Tana la guitarra y voz. Puro rock and roll urbano de un nivelazo descomunal y estratosférico que andan pateándose los escenarios desde el año 2013 y con un directo absolutamente espectacular y recomendable 100%. Además la banda está de enhorabuena porque por primera vez se van a la península a tocar, más concretamente a los Madriles, el 15 y el 16 de noviembre en Getafe y Alcorcón, respectivamente. Pero antes de eso, de irse a la península, estarán tocando por Canarias el 9 de noviembre en Lanzarote, en La Grulla, y el 23 de noviembre estarán en el Festival Padarte Rock Fest. También tenemos una dirección de correo electrónico donde nos pueden hacer llegar pues las bandas, las agencias, las discográficas, pues la música en formato digital, como también nos pueden hacer llegar las fechas de conciertos, que saben que nosotros vamos a darle cumplida difusión. La dirección del mail es la siguiente: mi rollo es el rock, todo separado con guión medio, @outlook.es. Cosecha Urbana, quiero. Quiero Y seguimos en Canarias, en este inicio trepidante con rock y metal canario, este nuestro querido acero canario, donde saben que en este programa pues lo tenemos como santo y seña. Vamos ahora con los Blacken, una banda de Lanzarote que está formada por José Mostro, la batería y vocalista, siempre lo digo. Me parece alucinante cómo alguien puede tocar también la batería y además ser el vocalista de la banda. Así que, José Mostro, eres un máquina, tío. Ahí también está Pepe a la guitarra, Colacho bajista y Sandor a la guitarra. Hacen un thrash metal, death metal, hardcore, bueno, una fusión de todo eso, y andan con un nuevo disco bajo el brazo que lleva por título Memento Mori, y que vamos a seguir dándole caña, porque es un auténtico discazo. También recordamos, estamos en la web online 24 horas en castellano, rock metalera, metal atronador, donde, bueno, como siempre suelo comentar, ahí el que, pues digamos, que menos pinta soy yo, pero en Asaltomata Radio Rock pueden escuchar lo más granado de los locutores de los programas del metal, no solo en castellano, en España, sino también en Sudamérica. Así que quedan emplazados para Asaltomata Radio Rock. Y se puede seguir Asaltomata Radio Rock de dos maneras, tecleando la web, www.asaltomatarradiorock.com, o la segunda, que es a través de la app. Pues nosotros, Mi Rollo es el Rock, estamos en Asaltomata Radio Rock y salimos los miércoles de 10 a 11 de la mañana y los viernes de 4 a 5 de la tarde, todo ahorita Canarias. Ya saben que en la península le suman una hora más. Blacken con su Sicario de Dios. www.radiolaguancha.com. Hola, soy Nico del Hierro. Quería mandar un saludo muy grande para mi amigo Tomás de Radio La Guancha de Tenerife, Mi Rollo es el Rock, y a toda su audiencia. Os esperamos y a seguir apretando por esta música tan grande. Rock and roll. Y cuando estalla en la antena la sintonía de Kiss, la del temazo, el Crazy Crazy Night, esto significa que nos vamos a empezar a hacer el repaso semanal a la agenda de conciertos. Y como siempre, hago este comentario. Hay que apoyar a nuestra cultura, hay que apoyar al rock. Tenemos que acudir a los conciertos, no solo de las bandas grandes, sino a las bandas con temas propios que están empezando. Hay que empujarles, hay que arroparles, hay que apoyar a nuestra cultura y dejarse de esas historias de estar en casa metido ahí zombificado con máquinas, con PlayStation, con demás achorradas, con interneses, y apoyar realmente a nuestra escena, a nuestra cultura e ir a los conciertos. Así que vamos a empezar el repaso semanal de la agenda de conciertos. Comenzamos 8 de noviembre, estará Saratoga y Nocturnia descargando en la sala El Tren en Granada. También 8 de noviembre, el Gothic Rock Festival. Ahí están los Psychos, Akrataka y Tocados by Rock en el Adrenaline Pub de Gran Canaria. También día 8 de noviembre, Odio de Faithless y Hymning en el Aguere La Laguna, Tenerife. Más cositas, el día 8 de noviembre ahí estará Oliver Dawson Exaxo, más los Hora Límite, más los King Crown en la Sala Silicona de Madrid. 9 de noviembre, The Faithless en el Kraken Pub de Gran Canaria, y también 9, segunda edición, segundo día del Gothic Rock Festival, está la Bill Metal Searching for a Hidden Place y Malformaciones Congénitas en el Adrenaline Pub de Gran Canaria. De noviembre, Saratoga, Nocturnia, Sala Malandrar en Sevilla. 9 de noviembre también, Guerrilla Urbana y Los Saiques en Lone Star, Santa Cruz de Tenerife. Y 9 de noviembre, Ajib, Masdai Endo en el Seu Rock Bar ADG Tenerife. Yeah. 15 de noviembre, los Prima Nocte, los tuvimos aquí, grandísima banda, en La Chatarrería, en Segovia. Y día siguiente, día 16 de noviembre, también los Prima Nocte en la Sala Utopía en Zaragoza. Y la última fechita, día 23 de noviembre, el Metalterráneo Fest, organizado por Gran Iván. Tuvimos aquí en su día, los entrevistamos, grandísima banda, Los Abismos Metalterráneos. Organizan este guapo festival, el Metalterráneo Fest, 23 de noviembre. Ahí estarán Medina Sahara, Guilles, Inmute, Abismo Metalterráneo y Nomera. Todo esto será en la Pérgola Castellón de la Plana. Y continuamos en nuestro programa, en Mi Rollo es el Rock, en Radio La Guancha, a las 107.2 de la FM, lunes, miércoles, viernes y sábados de 8 a 9 de la noche. Vamos ahora, nos vamos a la península a escuchar un par de bandas de la península. Y vamos a empezar con los Arenia. Hace unas semanas tuvimos el inmenso placer de tener en nuestros micrófonos a su guitarra, Eduardo Dixi, de esta banda asturiana, los Arenia. Eduardo nos habló largo y tendido sobre este último trabajo de la banda que lleva por título La Voluntad de las Estrellas. Un discazo repleto de colaboraciones espectacular de nivel no solo nacional sino internacional. Y son una banda de un nivel compositivo e interpretativo, pues, vamos, estratosférico. Que de seguro que en pocos años estarán ahí arriba entre los más granados de las bandas del rock y el metal de nuestro país. Arenia con su tema El Último Aliento. Y al igual que los Arenia, que acaban de atronar, de sonar a continuación, la otra banda que también estuvo aquí en nuestro programa, en nuestros micrófonos, fueron los Nocturnia. Un auténtico placer, hace un par de semanas ya, estuvo José Roldán, su batería, que nos dejó pues una entrevista cojonuda. Y José nos habló pues de lo último, del último trabajo de los Nocturnia, La Tempestad. Un disco absolutamente maravilloso. Que bueno, está claro, como hablamos en su día en la entrevista, que es una pena, casi incomprensible, cómo los Nocturnia, por calidad, trayectoria y nivelazo, no están ya en la primera línea con las grandísimas bandas, en lo alto del top del cetro del mundo del metal. Castellano, pero español, pero bueno, de momento están ahí apuntando, y seguro que este disco, La Tempestad, les va a ayudar a dar ese asalto a, digamos, a la primera división, si es que lo queremos llamar así. Además, hablamos sobre la gira que van a tener junto a Saratoga y que les llevará por, bueno, muchas fechas, les llevará por prácticamente todo el país. Y un poco también otra cosa que hablamos, seguro a ver si les puede catapultar al salto a Sudamérica, que la banda ya lo necesita desde hace mucho tiempo. Nocturnia con su tema Negro Sentimiento. Soñé que el amor, siendo sincero, Y de los Nocturnia nos vamos ahora con los Muros. Vamos a rescatar un auténtico temazo hímnico, por lo menos para mí, de un disco de un disco que siempre ha sido disco de cabecera, en lo personal, que hace que fue aquel legendario Telón de Acero de los Muros. Banda que siguen en activo, con nuevos componentes, nuevas historias, pero como siempre repartiendo su dosis de calidad, de curro y de honestidad. Como decían en aquel mítico concierto, en la intro de aquel mítico concierto, la banda más dura, el grupo más duro, ¿quiénes son? Muro, con su extraño poder. De los Muros nos vamos a una banda, los Barricada, que fue durante décadas la banda de rock más grande de este país. Seguimos pues un modo, podemos llamarlo así, revival de grande himno del rock de este país, estos últimos temas, y uno de ellos sin duda alguna es el Ocupación de los Barricada. Como decía, durante varias décadas fueron la banda número uno de este país a nivel de ventas, a nivel de convocatoria en directo. Bueno, y una vez disuelta la banda, pues sus excomponentes continúan cada uno con sus historias. El Droga sigue ahí sacando discos con mucha fortuna, además, y mucho éxito. El Alfredo anda ahí con su banda Miss Octubre. Y el Boni pues sigue recuperándose de un palo que le ha dado la vida a modo de salud, y ahora le toca luchar por recuperar su salud, y toca, lo que toca ahora es salud, salud y salud. Así que vamos con Barricada y su tema Ocupación. ¡Tres, acción! Y vamos ahora ya casi, encarando la mitad, la recta final, como lo queramos llamar. Seguimos avanzando en nuestro programa, que se nos está haciendo, está pasando rapidito. Eso significa que la música está fluyendo bien. Y bueno, vamos ahora con un bloque de bandas que cantan en inglés. Vamos a empezar con una, que es Tiner Feña, pero que utiliza el inglés para cantar, como solo Therapy Break, que tienen último disco, bueno, disco debut realmente, el título del disco mismo, el mismo que el de la banda, Therapy Break. Discaso, calidad innegable, un trabajo detrás de cada tema espectacular, mucho mimo, mucho detalle, muy bien currado. Y hoy hemos ido pinchando varios temas del disco, y bueno, porque nos apetece, porque nos gusta y porque apoyamos y confiamos en esta banda 100%. Y en el día de hoy pues vamos a con un tema que es el Through the River. Muy prontito, por redes sociales, la banda dice que anunciará nuevos conciertos por las islas. Estaremos muy atentos para darle difusión e información, como siempre, en nuestra agenda de conciertos. Therapy Break y su tema Through the River. continuamos metiendo caña en la FM Canaria. Esto es Mi Rollo Es el Rock, esto es Radio La Guancha, la 107.2 de la FM, la casa del rock. Emitimos lunes, miércoles, viernes y sábados de 8 a 9 de la noche. ¿Con qué podemos ir ahora? Pues vamos a ir, por ejemplo, con los Offspring. Largo y exitosa ha sido el camino recorrido por la banda desde aquel lejano y, bueno, y mítico disco El Smash hasta nuestros días. Fantástica banda de punk que junto con los Green Day han llevado pues a un nuevo nivel masivo el llamado pues punk rock melódico, bueno, como se les quiera llamar o titular. Lo que está claro es que la calidad del Dexter Holland y de lo suyo está fuera de toda duda. Siempre he considerado que es de genio, muy buenos músicos, y poder componer canciones que se te quedan pegadas en la cabeza a la primera escucha. A mí no es nada simple lograr esa melodía, es simplemente ser muy buen músico. Y eso es una cualidad solo al alcance porque muchísimos músicos y otros saben cómo lograrlo. Yo creo que un tema de Beats, Aren't All Right. Después de los Offspring vamos a empezar ahora sí ya la recta final, momento 3-2-1, tres temas, tres bandas, tres canciones para acabar el programa. Y empezamos esa cuenta atrás con los Anthrax, banda neoyorquina que se la pegó, la verdad es que se la pegó con este cover, el Got The Time, un cover de un tema de Joe Jackson que incluyeron en aquel disco, grandísimo disco, el Persistence of Time. También recuerdo toda la polémica que levantaba la banda en aquellos lejanos años cuando salían a tocar en Bermudas y los sectores más duros del metal decían que eso no era digno del estilo y los ponían a parir, recordando un poco historias del pasado. Siguen en la actualidad dando caña, siendo una pues de las bandas más famosas y reconocidas del thrash metal y que siempre comandadas por ese genio que es el gran Scott Ian. Anthrax con su tema Got The Time. Right, they call. Vaya cañonazo acaba de sonar ese Got the Time de los Anthrax. Impresionante, portentoso el bajo, como suena el bajo en este tema, en el Got the Time, que siempre me ha volado la cabeza, me ha parecido brutal. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Pues vamos a hacer una de esas cosas que nos gustan tanto en este programa, que es dar esos virajes sonoros, esos virajes copernicanos, darle la vuelta sonora. Y después de los Anthrax, pues vamos ahora con un tema, lentito, y de una banda que a lo mejor les sorprende, que son los U2, grandes los U2. Siempre mola salir del Sota, Caballo y Rey, de los temas más populares de una banda. Y bueno, pues la verdad, y hacer sonar pues un tema, un tesoro escondido, ¿no? Uno de esos temas que son buenos, pero no son quizás de los que a uno se le viene pues a la mente cuando habla, por ejemplo, en este caso de los U2, como es el Sweetest Thing, que va a sonar a continuación. Los irlandeses pues son una de esas bandas, de esas grandes bandas de rock, que siempre han hecho lo que les ha apetecido sonoramente en cada momento, experimentando y siempre huyendo de calcar una fórmula de éxito contrastada, lo cual en sí mismo, si lo pensamos muy bien, les ha convertido en una banda realmente alternativa. U2 con su tema Sweetest Thing. Break my soul. Oh, sweetest thing. Y ahora sí que sí, esto sí que ha llegado al final, la última banda que va a sonar en nuestra edición de hoy, en nuestro programa Mi Rollo es el Rock, van a ser Los Ramones. Hemos llegado al final y bueno, pues alguien tenía que cerrarlo, y qué mejor que un clásico de clásicos como Los Ramones y un tema legendario como el que va a chapar la edición de hoy de Mi Rollo es el Rock, como es el Teenage Punk Rocker. Los Ramones, que han creado escuela y una forma de entender el punk desde Norteamérica, bueno, cuando toda la avalancha pues del punk venía desde las Islas Británicas, ahí estuvieron ellos, los Ramones, dando ese toque del punk americano. Un legado mítico que ya para siempre perdurará, así que vamos a despedirnos con los Ramones y su tema China Isha Punk Rocker. 1, 2, 3, 4. But she just couldn't stay. She had to break way out, yeah. New York City really has it all. Oh yeah, oh yeah. Sheena, I'm on a good Sheena. Sheena is, I'm on a good now. Yeah, Sheena is, I'm on a good Sheena. Sheena, I'm on a good now. Bum bum, I'm on a good. Bum bum, bum. But she just couldn't stay. She had to break away out, yeah. New York City really has it all. Sheena is a Moroccan. Sheena is a Moroccan now. Yeah, Sheena is a Moroccan. Sheena is, Sheena is a Moroccan now. Aquí ha llegado el programa de hoy, Radio Metal, hecha desde el corazón y con mucho corazón. Prometemos o amenazamos con volver prontito. Espero que les haya gustado la tralla musical que hemos seleccionado en el día de hoy. Noticias, agenda de conciertos, variedad estilística dentro de lo que es la música cañera. Apoyo a nuestro querido Acero Canario. Y como siempre, tenemos que dar las gracias a Iván, que es el encargado de que todo esto suene tan bien. Recuerden, estás en Radio La Guancha, la 107.2 de la FM. Este programa se llama Mi Rollo es el Rock. Y espero que el tuyo también, y un servidor que les ha acompañado durante esta hora aproximadamente de rock y metal en la FM, Tomás Orama. Hasta la próxima y a ser muy felices. Salud y rock and roll.